Ayer se cumplieron 53 años de la caída de Ernesto Che Guevara. Y un día como hoy, el ejército boliviano bajo la orden de la CIA lo ejecutó cobardemente. Lo recordamos como un gran revolucionario, un gran comandante guerrillero que participó en la lucha de su tiempo, sobresaliendo por su entrega y su pasión por la causa de los pueblos. Creció en el contexto de la construcción socialista en la URSS, de la derrota del fascismo y el triunfo de la Revolución China en 1949, con la dirección del Partido Comunista Chino y Mao a la cabeza, y las rebeliones antiperialistas en África, Asia y América Latina, circunstancias que influyeron en su pensamiento y práctica. Fue un dirigente de primera línea de la Revolución Cubana, junto a Fidel y Camilo Cienfuegos, hicieron la primera revolución antiimperialista, de masas, popular, democrática y agraria, que fue triunfante en América Latina. Una revolución en la que se desarrolló una línea de masas, como lo dijo el Che, en las proyecciones sociales del ejército rebelde. Es dos puntos esenciales: la reforma agraria, que desembocó en la adhesión de los campesinos, y la insurrección en las ciudades. Estas características de la Revolución Cubana son también las motivantes de nuestra militancia para coronar una revolución que está pendiente en el Uruguay, compañeros. Una revolución de masas popular y agraria, que su primera etapa de liberación nacional y antiimperialista y en marcha interrumpida hacia el socialismo y el comunismo. Defensor de la construcción socialista y del internacionalismo proletario, defendió siempre la solidaridad de los países en la construcción socialista, que con los demás países oprimidos por el imperialismo, sobre nuevas bases de intercambio. Sobre esto el Che en su discurso de Argel decía: no puede existir socialismo si en las conciencias no se opera un cambio que provoque una nueva actitud fraternal frente a la humanidad. Tanto dentro del individual, en la sociedad que se construye o está construido el socialismo, como de índole mundial en relación a todos los pueblos que sufren la opresión imperialista. Creemos que con ese espíritu debe afrontarse la responsabilidad de ayuda a los países dependientes y no debe hablarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en los precios de la ley del valor y las relaciones internacionales de intercambio desigual, producto de la ley del valor que oponen a los países atrasados. Siendo presidente del Banco Central y luego ministro de Industria, impulsó la lucha ideológica para la construcción de una sociedad y un hombre nuevo, contra la idea de que solo el desarrollo de las fuerzas productivas se llegaría al socialismo. Promovió y demostró la importancia del trabajo voluntario, del estímulo moral, defendió la planificación económica como ley del socialismo. El Che hoy es un ejemplo que nos guía para la lucha popular también en nuestro país. Un país donde la situación política cambió. Luego de 15 años de pseudoprogresismo del Frente Amplio, volvió a la derecha tradicional en coalición con la ultraderecha que está integrada por elementos fascistas. Como era de esperar, este gobierno lleva más a fondo el ajuste y hace más fuerte la represión contra el pueblo, en beneficio de la gran burguesía y el capital imperialista, cargando sobre los hombros del pueblo una crisis, una doble crisis sanitaria y económica, que no deja de golpear y sometiéndonos al yugo del pago de la deuda externa con el sudor de nuestra frente, sacrificando salud, trabajo, educación y salario. Y luego de estos 15 años de una marcada política desmovilizadora por parte del oportunismo que hegemoniza la cúpula del movimiento sindical y estudiantil, es el momento que debemos fortalecer esas herramientas populares para enfrentar a la derecha que hoy gobierna. El actual gobierno tiene el peligroso germen del fascismo, que busca reglamentar los sindicatos y asegurar la impunidad de asesinos y torturadores de la dictadura militar fascista. La historia nos da muchas lecciones sobre el papel del oportunismo en contra del fascismo, obstáculo, tibieza y complicidad. La marca nos hecho votando la media LUC, media de urgente consideración, firmando la rebaja salarial para no cerrar el paso al ajuste, y la complicidad de haberle brindado durante estos 15 años las herramientas a este gobierno que usa para explotar el pueblo: ley de faltas, ley de tercerizaciones, ley de procedimiento policial, decreto antipiquetes, más penas para adolescentes, esencialidad y otros tantos, etcétera. Debemos luchar para resistir a este gobierno, pero debemos hacerlo desde una perspectiva revolucionaria. El Che decía: luchar solamente por conseguir la restauración de cierta ilegalidad burguesa sin plantearse en cambio el problema revolucionario es luchar por retornar a cierto orden dictatorial preestablecido por las clases dominantes. Es, en todo caso, luchar por el establecimiento de unos grilletes que tengan en su punta una bola menos pesada para el presidiario. Y esta perspectiva revolucionaria, en tiempos donde el imperialismo y las clases dominantes no tienen otra que apretar más la tuerca para seguir gobernando, tengamos presente al Che siempre. Es que expresar: en estas condiciones la oligarquía rompe sus propios contratos, su propia apariencia de democracia y ataca al pueblo. Le vuelve a plantear el dilema de qué hacer. Nosotros contestamos: la violencia no es patrimonio de los explotadores, la pueden usar los explotados, y más aún, la deben usar en su momento. Martí decía: es criminal quien promueve en un país la guerra que se puede evitar y quien deja promover la guerra inevitable. Esta cuestión es clave, compañeros, en la lucha contra el oportunismo y el reformismo, que son cómplices también de la derecha y del fascismo. Por último, queremos hacer una mención especial a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Este sistema promueve la concentración de la riqueza, la segregación y la gentrificación. Es factor fundamental para la propagación de los problemas sociales derivados de este modo de producción, así como las enfermedades que sufren los pueblos y las desigualdades frente a las mismas. Frente a esta pandemia que mostró la precariedad de las condiciones de la vida de los pueblos y más aún de los países oprimidos como el nuestro, asistimos a la carrera entre los grandes monopolios farmacéuticos y potencias imperialistas por la elaboración de la vacuna. Este sistema mercantiliza la salud, la enfermedad y la cura, y las consecuencias de los retardos que implica la carrera competitiva más mezquina en el marco de las contradicciones interimperialistas. Las pagan millones en todo el mundo. Y así como siempre, pagan las ambiciones imperialistas una minoría con guerra, miseria, hambre y muerte. Este ejemplo nos lleva a reafirmar al socialismo con una imperiosa necesidad de humanidad, una necesidad de eliminar la explotación del hombre por el hombre, de cambiar las relaciones de producción y la base material para cambiarnos a nosotros mismos las personas. Como expresaba el Che, la nueva sociedad en formación tiene que competir muy duramente con el pasado. Esto se hace sentir no solo en la conciencia individual, en la que pesan los residuos de una educación sistemáticamente orientada al aislamiento del individuo, sino también por el carácter de este mismo periodo de transición, con persistencia de relaciones mercantiles. La mercancía es la célula de la economía de la sociedad capitalista. Mientras existan sus efectos, se hará sentir la organización de la producción y por ende de la conciencia. Compañeros, por último, para ir cerrando, tenemos que marcar nosotros el legado del Che, que fue un gran comunista, que estudió y analizó el marxismo-leninismo a gran detalle y que hizo la revolución. El Che nos dejó un gran legado a los jóvenes y las jóvenes de América Latina en el luchar por la revolución, compañeros, llevándola al corazón para morir con ella, como lo hicieron millones de comunistas en todo el mundo. Como decía el Che, déjenme decirles algo que les pueda parecer ridículo, un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor, amor a la humanidad, amor a la juventud, amor a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin estas cualidades. Como bien expresaba la de juventud también, es la silla fundamental de nuestra obra la juventud, y en ella depositamos nuestra esperanza y le preparamos para tomar las manos a la bandera. Entonces, como jóvenes, aprendamos del Che y aportemos nuestro granito de arena a una construcción revolucionaria por la liberación nacional en marcha interrumpida hacia el socialismo y el comunismo. Por una sociedad sin clases, sin explotados ni explotadores, con paz, justicia, prosperidad y abundancia, hasta la victoria siempre, compañeros. Muchas gracias.